como lo venimos anunciando, es el turno y ya le damos la bienvenida porque está en los estudios Livia Oliva, candidata a la presidencia de la comuna en Los Hornillos por el oficialismo que es Hacemos Unidos por Córdoba. Bueno, Livia, gracias por venir. Bienvenida, ¿cómo Hola, estás? Buen día. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, bueno. La idea es charlar un ratito. Más o menos tenemos 4 o 5 preguntas que le hacemos a todas las personas que pasan por esta sección, como para que se las pueda conocer un poco más. Me imagino todas están en campaña, están recorriendo las casas, tienen la posibilidad de contar todas sus propuestas ahí con las vecinas y los vecinos, así que son algunos detalles lo que buscamos por acá. Dale. En primer lugar, que nos cuentes por qué has decidido postular a este cargo público que es la presidencia de una comuna, en este caso de tu pueblo, de Los Hornillos, ¿qué te llevó a tomar esta decisión y por qué lo haces por el espacio de Hacemos Unión por Córdoba y no por otro? Exactamente. Bueno, mira, yo nunca tuve en mis planes esto. Si bien vengo de una familia dirigente y todo esto, pero nunca fui yo. Un día fue a hablarme José Paredes con esta idea y primero me pareció una locura. Después pensándolo, ¿y por qué no? Vos viste que, bueno, la gente se queja del pueblo, que le faltan cosas, que falta esto, que... Y bueno, ¿por qué no de lograr, de tratar de hacer cosas por mi pueblo, por el pueblo en que nací, me crié? Amo mi pueblo, así que dije, bueno, lo pensé mucho, lo pensé con mis hijos, con mi familia, que bueno, me acompaña obviamente, están atrás mío en todo. Y como me dijo mi papá, vos sos la única que tenés que decidir si sí o no. Todos te pueden decir cosas buenas, cosas malas, pero la única... Y bueno, se dio así. Y otra cosa muy importante para mí, que yo estaba pasando una situación muy mala, muy fea, con todo lo de mi hermano, el fallecimiento de mi hermano, que él era realmente el que quería postularse, él había hablado de postularse. Y siento que él es el que me ha... Yo soy muy creyente en todo esto y en que él está junto conmigo. El que él me ayuda en todo esto, por el tema en que hoy puedo decir, hoy estoy bien, porque hoy me levanto y digo, me despierto y digo, uy, tengo tanto para hacer, hoy tengo que hacer esto, tengo que ir a ver esto, que he salido un poco de esa, digamos, una depresión que tenía por la muerte de mi hermano. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Damián Tato Oliva. Sí. Livia, ¿y por qué Hacemos Unidos por Córdoba? Porque primero que es el partido que yo siempre me he sentido identificada. Me gusta y siempre, cuando he podido he trabajado en Unidos por Córdoba. Sí, sí. Bueno, es difícil esta pregunta, a veces cuando quienes postulan son parte de lo que es la gestión actual, porque les preguntamos a todos, ¿qué destacarían de la gestión actual de la comuna? ¿Qué política pública te parece destacable? ¿Y qué cambiarías de la gestión actual en caso de asumir? Vos me estás hablando de qué destaco vendría a ser de José Lucio Paredes. Sí, sí, sí. Mira, yo era de las personas que pensaba que no se hacían muchas cosas, pero bueno, ahora llegando a estar cerca, me doy cuenta que bueno, hay mucho para hacer, porque sí, quedaron muchas cosas para hacer, o no se hicieron bien, ¿me entendés? Pero yo creo, yo soy muy clara, o sea, soy muy clara de lo que quiero para el pueblo. Entonces yo, acompañada de mi equipo, porque tengo un equipo fabuloso, acompañada de mi equipo podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas. Tenemos muchos proyectos que se van a ir dando. Si tuviese que destacar algo de la gestión de José Paredes, ¿qué te parece importante destacar? Bueno, el tema del gas, el tema de los adoquinados, que sí, obviamente que falta, que no, en mis propuestas están adoquinados de las calles principales, eso sí lo destaco, eso sí. El tema de la educación, porque ayudó muchísimo, o sea, tenemos hoy un edificio de la secundaria Bárbaro, hizo varias cosas en la escuela primaria, o sea, otras aulas, baños nuevos, ahora está la sala cuna, la salita de tres, ¿viste? Hay muchas cosas, ha hecho cosas, ¿me entendés? Y que la educación hoy en día es algo fundamental. Faltaría poner algo de salud, que bueno, que en lo que me toca mi punto fuerte, que es salud, social, todo eso, ahí vamos a tenemos varios proyectos fuertes. ¿Quieres contar algo de lo que propones para esa área? Sí, sí. Tenemos el tema de las horas del dispensario. Aumentar las horas del dispensario con las horas de atención al público con enfermera y médico. ¿Cómo funciona hoy día? ¿Cómo es? Hoy hay algunos días a la tarde, no todos los días. Yo sé, y la gente es una de las primeras cosas, porque yo para hacer una plataforma, yo escuché a varios vecinos. Entonces, es eso, del horario de atención. A veces está hasta las 6 de la tarde, otras veces hasta las 7 y nada más. Pero bueno, podríamos ver un poco más, alargar el horario. Y otra cosa muy importante, que es una ambulancia, no una unidad de traslado, una ambulancia. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La ambulancia tiene todo para ir acostado, un ejemplo, o con una tabla, un paciente. La unidad de traslado no. La unidad de traslado es solamente si podés ir sentado. ¿Entendés? Uh-huh. Y bueno, la ambulancia sería con médico y enfermera también. Perdón, con chofer y enfermera. Que sea del dispensario. Hoy esta posibilidad no existe en Hornillos, solo tiene la cooperativa de ambulancia, sí. Y la comuna no posee propia. Tiene una unidad de traslado, nada más. Sí. Que no tiene chofer. Bueno, esa sería una de las principales cosas. ¿Y cómo se maneja en ese caso una unidad de traslado sin chofer? ¿Cómo? No, bueno, no tiene chofer. Fijo. Lo estaba haciendo yo. Por eso, lo estaba haciendo yo hacía de chofer. Y de, pero bueno, sabemos que es necesario tener un chofer. Bien. En el pueblo hay 7 listas en esta elección. ¿Qué reflexión, qué pensás de esta situación? Y mira, me parece una locura, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que si se habla, podemos llegar a algo. Hablando se entiende la gente, viste el dicho. Está muy dividido. Y siento que no es más allá de que si yo me voy a postular, ¿me entendés? Es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equipo que diga, bueno, sí, me gustaría que vos seas la candidata o el candidato, bueno. Porque me parece que no es de, yo me postulo y listo. Y hay muchas cosas. Y realmente el que quiere el pueblo, realmente el que lo siente de corazón, podríamos haber hecho cosas juntos. ¿Tuviste la posibilidad de estar en alguna reunión dialogando con alguno de los de las otras fuerzas políticas? No en sí yo. Yo no. Los dirigentes sí, pero bueno, no, ninguno quiso. ¿No hubo ahí acuerdos? No, ningún acuerdo. Nada. Yo no soy de hablar mucho, menos en los medios, por mi trabajo debe ser, porque yo estoy más en la parte social, me encanta hablar con el paciente, capaz que llega al dispensario una persona que le duele la cabeza, que está con presión alta, con esto, y vos charlas un ratito y la persona se olvidó que estaba con dolor de cabeza. ¿Me entendés? Soy, y la gente que me conoce aquí en Los Hornillos sabe cómo soy. Por eso yo quiero lo mejor para el pueblo, lo mejor para la gente, escuchar a la gente, porque yo puedo decir, sí, voy a hacer obras, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero ¿y si la gente necesita? Como hoy en día necesita la gente. Entonces yo no puedo tener una familia, 5 niños, adolescentes, niños durmiendo solos en una habitación y haciendo un castillo, ¿me entendés? Yo me inclino siempre más para la gente. Esa es la obra que más necesitamos, la gente. Escuchar y atender a la gente. Livia, otra de las preguntas que le estamos haciendo a todas las candidatas y candidatos es que puedan identificar, vos bueno, mencionaste la cuestión social y lo de salud, sí. Pero más allá de eso, digo, tres problemáticas, o sea, hay tres problemas fundamentales en el pueblo de Los Hornillos, son este, ese y aquel. Y vamos a hacer para intentar resolverlo tales cosas. Bueno, lo primero es el tema de las adicciones, la juventud. Tenemos un proyecto donde está la Escuela de Artes y Oficios, que hasta que consigamos hacer el edificio, vamos a ya empezar hasta que esté el edificio. Porque está proyectada la construcción del... Está el lugar, ¿en dónde sería? Bien, no sabemos todavía. Tenemos dos lugares que estamos ahí, justamente la semana que viene va a venir un ingeniero y que ahí tenemos que charlar, son tres cuestiones que tenemos que charlar, entonces en esa es una de las que tenemos. Que mientras tanto irá a ser en el salón comunal. Pero los chicos, los adolescentes, tienen que hacer algo. Cuando decís adicciones, ¿qué tipo de adicción fundamentalmente son las que más se ven, lo más común? Droga. Nosotros tenemos la sede ahí, viste, en la esquina de la plaza, al frente de la plaza. Y nosotros vemos, estamos viendo, a más allá de que nosotros, yo ya vengo bastante observando esas cosas, me encantaría. Soy madre de hijos adolescentes, jóvenes, y es complicado. Y los padres, hay padres que están desesperados, porque el adolescente haga algo, el que dejó de estudiar, que se los involucre más. Porque si bien el club ha acompañado muchos chicos, pero ¿y los chicos que no les gusta el fútbol? ¿Me entendés? Entonces, bueno, hay otras cuestiones y que podemos acompañar al adolescente. Bien, uno de los problemas. Uno. Adicciones, escuela de oficio. Exactamente. Otro. El turismo, que le tenemos que poner más pilas al turismo. Nosotros vivimos en un lugar turístico, entonces para poder avanzar un poquito necesitamos, y que la gente tenga trabajo, necesitamos ponerle pilas al turismo. ¿Qué proponen en concreto para eso? Senderismo. Bueno, reacomodar un poco el tema del balneario, la oficina de turismo y tener más, hacer más encuentros, ¿me entendés? Con tema, antes acá se hacía la feria del alfajor, que estaría buenísimo retomar eso, ¿viste? Bueno, mover, están trabajando, chicos están trabajando en la área, tenemos algunos integrantes que trabajan con el tema del área de turismo, otro de educación, otro de deporte, que bueno, también es una parte muy importante acá que necesitamos el deporte. Entonces, tenemos situación problemática, adicciones, sí. La cuestión del trabajo vinculado al turismo. Sí. ¿Y la tercera? Y la tercera sería el tema del, estaríamos ahí, ¿viste? El tema del deporte para los niños. Sí. ¿Y qué propuesta concreta tienen en esa? Una escuela de deporte para niños. Desde la comuna, una escuelita, sí, comunal. Exactamente. Para niños y adolescentes. ¿Y qué disciplinas, qué integraría esa escuelita de deportes? Y sería vóley, básquet. Por ahora era vóley y básquet para niños y niñas, obviamente. ¿Y el lugar? Y si José termina, que lo quiere inaugurar al polideportivo, no es polideportivo, perdón, al playón, empezaríamos por el playón. El playón que se está construyendo aquí en la Boñera arriba. Exactamente, sí, sí. Bien. Bueno, hasta ahí más o menos las preguntas comunes que fuimos compartiendo con todas las candidatas, los candidatos que pasaron. Y preguntarte, dejarte ahí el micrófono para que le traslades un mensaje a las vecinas, a los vecinos del pueblo, de por qué acompañarte en esta elección. Bueno, yo pienso que, yo lo que le quiero decir a los vecinos, que vamos a trabajar en que la comuna va a estar abierta, que vamos a trabajar duro, nos vamos a esforzar, me voy a esforzar, y tenemos un equipo de trabajo que no voy a gobernar sola. Que podemos hacer muchas cosas por el niño, el adolescente, los jóvenes y el adulto mayor. Que nos acompañen, que me den la oportunidad el 25 de junio. Saben que conmigo pueden hablar y pueden contar conmigo. Saben que siempre, siempre he tratado de ayudar a los que me piden. Entonces, ¿qué más? Si estoy en la comuna, lo voy a hacer mucho mejor. Mucho mejor, porque voy a tener los medios para hacerlo. Y vamos a gestionar para que pueda haber trabajo para los chicos. Vamos a gestionar cosas. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Bien, bueno, Olivia. Muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que me están apoyando. Es una etapa hermosa que estoy viviendo. ¿Querés contar un poco qué sensaciones tenés de haberte involucrado en esto? Bueno, sí, sí. Es una sensación que por ahí digo, ¿y a dónde me metí? Que cómo me cambió la vida. Pero creo que todo es para bien, todo para bien, y de escuchar a la gente de las necesidades o de los proyectos que tiene la gente, ¿no? Que se acerca y me cuenta lo que tiene, es algo increíble. Y no encontraste nada que decís, che, esto no me gusta, hay acá algo que no. ¿En qué sentido? No sé, viste que se dice muchas veces que la política tiene cosas medio sucias, más en la época de la elección, que la dádiva, que te compro la voluntad, esas cosas. Sí, no, todavía no. Faltan unos días todavía. Será eso. Faltan unos días, exactamente. Pero todavía todo esto va tranquilo. Uh-huh. Va tranquilo. Y lo único que quería también, el tema de que la gente por ahí tiene miedo, más los compañeros de trabajo. Yo hoy, ahora estoy hablando como una empleada más de la comuna. Mis compañeros me conocen y saben que si estamos en la comuna, nadie va a perder su trabajo. Nadie, absolutamente nadie. Al contrario, la idea es sumar y no restar. Entonces, yo cuando fui chica, tenía 15 años, tuve una experiencia muy mala que a mi mamá la dejaron sin trabajo después de haber trabajado mucho tiempo en política. Y asumió con el que estaba trabajando y la dejó sin trabajo. E imagínate, yo adolescente, para mí verla llorar en la cama a mi mamá por quedarse sin trabajo era cruel. Yo no lo voy a hacer nunca. Nunca eso. Bueno, Livia, de nuevo, gracias por la visita. Espero que te hayas sentido cómoda. Gracias a ustedes. Sí, dale. Muy cómoda. Bueno, muy cómoda. Bueno. Muchísimas gracias. Ahí va. Pasó por esta sección de especial entrevistas elecciones 2023. Livia Oliva, candidata a presidir la comuna de Los Hornillos por Hacemos Unidos por Córdoba. Modo avión. Valle de Traslasierra.